Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, aquí en el Valle se realizan muchos talleres, muchos seminarios, pero hoy día vinimos hasta el pueblo de Nono para enterarnos de uno muy interesante que se va a realizar este fin de semana. Es un seminario para ceramista y van a construir un horno para cerámica. Estamos con tres especialistas en el tema. Ellos son Juan Rayo, Ariel Yametti y Majo Villagrán. Bueno, vamos a hablar un poquito para que nos cuenten, en principio, bueno, ¿de qué trata este seminario? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo está? Bueno, un saludo a toda la audiencia. La idea es proporcionar las herramientas para que cada ceramista iniciado en cerámica pueda tener su propio horno para hacer su producción. Es un horno que más o menos estaba pensado para llegar a los 1000 grados y un poquito más también. Estamos comprobando también que podemos llegar a esmaltes con ese horno, así que bueno, la idea es esa. Un poco ver el tema de los materiales, cómo trabajan, las proporciones, las medidas, para que el fuego que usemos sea bien aprovechado, entre otras cosas. ¿Es un horno simple, es un horno complejo de construir? No, es un horno simple, es algo sencillo, es de tiro directo, o sea, puede servir para gente que recién empieza a hacer cerámica, personas que ya tienen experiencia. La idea que tenemos con los chicos, porque de hecho este horno va a ser construido en la casa de una alumna, es que con el tiempo empecemos a aprovecharlo y trabajar en grupo y empezar a usar en distintos lugares, que sea itinerante. Ahí va. Entonces la idea es empezar a construir hornos en la casa de cada alumna o alumno, si es que así lo desea. Sí, de quien quiera, de quien tenga ganas de empezar a experimentar con esto. Bueno, uno se imagina un horno, el clásico horno de barro, el redondito, que uno ahí mete, hace, no sé, la papa, las empanadas. ¿Es así o cómo es este horno? Es similar, no es exactamente igual. Este es un horno que lo vamos a construir de ladrillo común, más un pegamento que es barro y arcilla, y vamos a evaluar. La idea es evaluar qué hay en el espacio en donde lo vamos a laburar. Y en función de eso, no solamente construir el horno con la tierra del lugar, la arcilla del lugar, sino cosiquemar, o sea, hacer una horneada en el momento in situ, inmediatamente terminemos de armar el horno, con la leña que tengamos a disposición. Ahí va. Esa es la idea del horno. Los hornos de cerámica tienen algunas diferencias con los hornos. Son más parecidos a los hornos de la cocina que a un horno, al horno redondito, como vos mencionás, que uno calienta y después cocina. Este se carga y se cocina y se va fogoneando constantemente. Ahí va. Y en el mismo momento pueden usarlo. Termina, no hace falta que seque el material, que haya una curación, nada. No, inmediatamente vamos a terminar de construirlo, armarlo. Pararemos 2 minutos como para charlar con los alumnos, con los que estén participando en el seminario. Presentar un poco cómo es la carga, todos los pasos previos más allá de la construcción. ¿Qué se hace? ¿Cómo se carga? ¿Qué se prepara? Mientras eso termina de tirar un poquito, inmediatamente lo prendemos. Máximo 3 horas y media después ya estará terminado la horneada. Ahí va, qué bueno. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Qué día van a hacer este taller? Bueno, arranca el lunes 10 a las 10 de la mañana. Cerquita del mediodía vamos a llevar algo para compartir entre todos y todas, para comer. Y después, bueno, cargaremos el horno con el que lleve piezas para hornear. Las puede llevar. Cargamos el hornito, hacemos la horneada y finalizará alrededor de las 6 de la tarde. Y bueno, esa es la idea. Así que los invitamos, las invitamos a que vengan a participar. Es una muy buena experiencia, una oportunidad también para tener la posibilidad de tener un horno en casa, ¿no? Que no es poco. Para los que hacen producción o los que quieren empezar a hacer producción, está muy bueno. Se pueden llegar a buenas temperaturas y bueno, eso básicamente. A mí hay algo que me llama la atención, digamos, que quiero resaltar. Hoy un horno eléctrico, un horno de cerámica eléctrico, está valiendo alrededor de 500.000, 600.000 pesos. ¿Sí? Nosotros, más la electricidad. Más la electricidad constante, ¿no? O sea, estás hablando de 50, 70 watts por hora en una horneada de 6, 7 horas se suma un montón de plata con la factura eléctrica, más ahora que estaba aumentando todo y demás. Más lo que vale el horno. Este es un horno que se construye con 150 ladrillos. Bueno, también, igualmente me parece interesante el trabajo, ¿no?, de la cerámica, un producto de la tierra que se hornee con un horno a leña. También me parece que hay un sentimiento de lo que uno está haciendo, ¿no? Sí, totalmente, Adri. Y tiene otra mística, ¿no? Además, el horno eléctrico está buenísimo, a mí me gusta, yo lo he usado, lo uso de vez en cuando, pero la mística que tiene la leña en el lenguaje que le da las piezas también es totalmente distinta. Y eso se nota a la hora de presentar un paño en una feria, se nota mucho la diferencia. Entonces, chicos, ¿este seminario de taller tiene un costo? Bueno, sí, el costo es de 3.000 pesos. Bueno, si van en grupo de tres o más personas, hay un descuento, obviamente. Esto es en Las Rabonas. Puntualmente, ¿dónde sería para quien quiera llegarse? ¿Dónde es específicamente? Es en el barrio de Tajamar. Entrás por Avenida Tajamar, es en la cervecería del lago, la casa de Analía. Bueno, chicos, se aproxima además un fin de semana largo, los tres laburan en ferias, así que bueno, ¿hasta cuándo habría tiempo de inscribirse? Y si quieren repetir un teléfono o dos para que la gente pueda hacer las últimas inscripciones. Bueno, creo que hasta el jueves, viernes vamos a estar pendientes del seminario, ya después vamos a estar a full laburando. Así que bueno, si quieren, yo les digo mi número, que es el único que me acuerdo de memoria, que es el 11-62-800-100. Si no, están los Instagram de cada uno de nosotros, Marote Objetos, Rayo Arte Barro en Instagram y Alfareros en Red, con X, acuérdense. Semilla Cerámica 77. Bueno, hay un montón de contactos para hacer, sí. Así que chicos, esperemos que este seminario sea un éxito, que vaya un montón de gente. Importante que estén pensando siempre en que sus alumnas y alumnos puedan tener su horno, que también eso es ser generoso con quien uno está enseñando, ¿verdad? Totalmente, Adri. Muchísimas gracias y muchas gracias a Radio Grito, siempre ahí presente. Almendros saludaban al último.